En Tandil, una nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana, y para eso vamos a hablar con Alejandro Ramírez Llorens, conocido popularmente como Indio, aquí en nuestra ciudad, que bueno, actualmente está como vicepresidente de Cannabis Medicinal Tandil, y también voy a nombrar algo, después le vamos a preguntar, una vez que hablemos de lo que es la marcha, sobre la porque es integrante de la cooperativa Pica Pedreros, que está formada en Tandil. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Radio de la Sierra. Hola, buen día. Acá estamos, acá estamos con Guille Tenaglia, y en realidad, bueno, queriendo tener detalles de lo que va a ser una nueva edición de esta ya importante marcha que se concreta en todo el mundo, ¿no? Acá en Tandil se replica permanentemente. Sí, la idea es que en todas las plazas de las ciudades del país se haga esta marcha. Bueno, la grande es en Buenos Aires, que van a marchar de Plaza de Mayo al Congreso. Pero acá en Tandil nos vamos a encontrar este sábado a partir de las 13 en la glorieta de la Plaza de Independencia. Y bueno, va a estar Catrasca, va a haber bandas como Zion Selecta, BS Sound System, BMDB. A las 16:20, 4:20, 4:30 marchamos hasta el municipio y nos sacamos una foto como todos los años, que cada vez somos más, y después seguimos con bandas, que va a estar Hauseman, Mix y El José. Bien. Este evento está declarado de interés municipal por el municipio de Tandil y de interés social y comunitario por el Honorable Consejo Deliberante de Tandil. ¿Va a haber algún documento seguramente en el transcurso de lo que es la marcha? Se va a leer un documento a nivel nacional con los reclamos que seguimos reclamando. Claro. Que, nada, por ejemplo, la capacitación a las fuerzas de seguridad, que ustedes no sé si saben que, bueno, existe un registro de cannabis, que es el Reprocan. Claro. Que te autoriza a cultivar y a hacer tus propios preparados. Bueno, eso, si hay una denuncia de algún vecino o algo, lo último que te piden es el Reprocan. Primero, hay todo un lío por el tema de las plantas y todavía no entienden bien lo que significa el Reprocan. Claro, que también te permite movilizar materia vegetal, digamos, de un lado a otro, ¿no? Es importante este instrumento porque si vos estás incorporado a ese listado, no te deberían sancionar como tenedor de marihuana y hacerte una infracción desde el punto de vista penal. Claro, sí. Hay otras cosas que estamos queriendo, seguimos reclamando, digamos, es la regulación integral de para todos los usos de la marihuana. Vos imaginate que los vecinarios, los animales no tienen, no está reglamentado, no está, no figuran en la ley directamente. Y eso es un reclamo que ya llevamos desde que se puso en marcha la ley, pero bueno, de cannabis medicinal, pero bueno. Otra cosa que estamos reclamando es que basta de presos por cannabis, ¿sí? Claro. No puede ser que siga habiendo presos, no puede haber una industria con presos por cannabis. Seguro. Sigue pasando en Tandil, en otros lugares hemos visto, hemos escuchado, pero acá en Tandil sigue pasando porque hasta no hace mucho, cada tanto aparecía algún procedimiento de la policía, alguna persona detenida, y después uno terminaba conociendo que se trataba de un cultivador de cannabis medicinal en Tandil, ¿no? Claro, eso es lo que pasa. Tandil, igual con todo el trabajo que hemos hecho con las instituciones, con la universidad, con el municipio, con la Defensoría del Pueblo, Colegio de Abogados, con la Asociación de Abogados, bueno, esto de integrar la mesa intersectorial de cannabis en el municipio, es como que Tandil es una burbuja, estamos muy lejos de lo que pasa, por ejemplo, bueno, en el conurbano, ¿no? Acá si tenés un problema es porque algún vecino, te peleaste con un vecino y ese vecino te hizo una denuncia anónima. No, sí. No sé, acá estamos bien, te diría. Mejor. Yo aprovecho, incluso cuando te presentaba, hice referencia que sos integrante de una cooperativa, Pica Pedreros. Sería bueno si nos podés contar un poco de qué se trata, cómo nació esto. Bueno, esto surge de un acompañamiento de la universidad y el INAES, que es el Instituto Nacional de la Economía Social, en donde pudimos registrar una cooperativa para con las funciones de semillero. El semillero orientado, bueno, a cannabis, ¿no? En realidad es una cerealera más, pero orientado a cannabis, lo que nos permite es cultivar semillas, hacer nuestra propia semilla y tener también plantines y esquejes de cannabis, que eso se podrían comercializar a la gente que tenga Retrocan. Ah, mira, ¿sí? Qué bien. Entonces, si tú vas a Retrocan, podés acceder a las plantas que podamos tener nosotros. Alejandro, ¿y esto lo están concretando en alguna sede específica o cada uno en su propio lugar? Y por ahora estamos así dispersos, no tenemos una sede, es muy difícil por el tema de seguridad tener un lugar único de cultivo, claro, por los robos, no por la policía, sino por los robos. Seguro. Acá sí hay mucho robo de plantas en Tandil, y bueno, esta época es la de cosecha. Más todavía. Así que es la más, sí. Pero seguimos haciendo trámite, ahora nos tenemos que seguir con los trámites en inscribirnos en el INASE, que es Instituto Nacional de la Semilla, y bueno, todo es un trámite. Vamos bien, y por lo menos ya estamos constituidos. ¿Son muchos los integrantes? Somos 5 integrantes. Bien. Facundo Riva, Gonzalo Schneider, Gonzalo Polinori, Nicolás Benito y bueno, yo, el Indio Ramírez Lárez. Muy bien, interesante alternativa, porque me imagino que va a abrir un mercado impensado, ¿no? O pensado, sí, quizá. En dentro del medicinal hay una pata, pero nosotros queremos apostar al industrial. Claro. A la producción de fibras, de cáñamo, para hacer telas o papel. Y bueno, semilla también, pero más que nada pensando en harina, en aceite, la presión de esas semillas. Tandil tiene una ventaja muy interesante, que es que podés tener en invierno lino y en verano marihuana. Entonces tendrías dos cultivos de fibra en un año. Es algo muy interesante para hacer acá. Ya vamos a... Estamos con toda con todo eso, el armado, me imagino. Ya vamos a seguir hablando de ese tema. Recordá entonces el sábado 6 a las 13 en la Glorieta de la Plaza con la Marcha Mundial de la Marihuana. Exacto, a pasar la tarde y a llenar la Plaza de Flores. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Un abrazo. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande?